es el espectáculo móvil más buscado a nivel nacional. Brindo porque te vas. Y hoy te vas, pero sé que por algo me hace recordar. Quizás con él me hace comparar, no quiero ser mejor, fui diferente en nada. Lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres pegarte, yo no tengo.

porque lo que van a presenciar es el espectáculo móvil más buscado a nivel nacional. We'll be right back. vino la lluvia. Ahora ella me ama con sabrosura, baby. Enseña así. algo. Estás escuchando radio, Megafon Radio.